no puede faltar en este especial de adulto contemporáneo uno de mis artistas favoritos de la vida, Billy Joel, y con una canción que aunque no fue número uno, tuvo un no menos despreciable número tres en el listado adulto contemporáneo, y estoy hablando de Just The Way You Are. Dos premios Grammy en 1979, incluyendo canción y grabación del año, una canción que tenía fama de ser esquelita de amor. Sí, Timoteo. Era un Timoteo. ¿Se acuerda que en esa época uno regalaba las tarjetitas que parecían como tarjetas de crédito, que eran las credenciales? Las credenciales. ¡Guay! ¡Qué desbloqueado! Un recuerdo terrible, además. Además, ¿no? Eran carísimas. Uno estaba muy pelado, sí. y esas credenciales costaban mucha plata. Y uno tenía que poner cuidado de firmarlas bien porque la tinta se corría. Y cuando usted lo mira en retrospectiva, era súper impersonal porque ya la tarjetica venía ya con el mensaje impreso. Claro. Uno lo único que hacía era firmarla por detrás. Claro, uno ya la firmaba por detrás. Era como un bono de regalo. Era como un bonito de regalo. ¿Cierto? Sí. Un bono de regalo de amor. En esa época, esta canción recibió mucho palo por parte de la crítica. Es que el pop es difícil porque siempre tiene mala reputación por su romanticismo, ¿no? Los críticos y los puristas del rock siempre le tiran duro al pop porque se pone melcochudo y meloso y romanticón. Cuando uno oye hoy en día, yo escucho hoy en día, yo recuerdo haber leído las reseñas que se hicieron de Just The Way You Are cuando esta salió, y yo ya, esto fue por ahí en el 91, 92, por lo que ya tuvieron que haber pasado casi dos décadas. Sí, por ahí. Y yo leía la canción y decía, pues sí, nunca fue mi canción favorita de Billy Joel, pero le encontraba sentido romántico a la canción. Y cuando leí esas, creo que fue la Rolling Stone la que dijo, "This song is more a Hallmark card than a real song." Sí, ¿no? Sí, sí. Pues es que el tipo se la dedicó a su esposa en aquel momento, ¿no? Sí. A Elizabeth Weber. Ok. Pero el tema es que Elizabeth Weber no solamente era la esposa de Billy Joel en ese momento, sino que era su manager también. ¿Ah, sí? Entonces, pues obviamente eso terminó muy mal. Por eso es que después del divorcio, durante mucho tiempo, Billy Joel no volvió a tocar esa canción nunca en sus shows. Hoy en día uno oye la letra de Just The Way You Are y dice, qué buena manera de conquistar a una chica, o por lo menos de decirle lo bonita que es, sin importar lo que ella incluso llegue a sentir sobre sí misma cuando se mira un espejo, cuando intenta comportarse de cierta manera, ¿no? Esa forma muy especial de cantarle a ella, "Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair, no, don't go changing to try to please me, you know, you've never let me down before." ¿No? Claro, gracias a Billy Joel, años después, Bruno Mars dice, "When I see your face, there's not a thing that I can change. You're amazing just the way you are." Eso todo es heredado de Billy Joel y de esta canción super adulto contemporánea. Don't go changing to try to please me. You never let me down before. Hemos llegado a probablemente una de nuestras favoritas del formato adulto contemporáneo. Ah, sí. Creo que es una de las razones por las que estamos en la radio. Yo sí creo, ¿sabe? Yo sí creo. Yo creo que una de las canciones que más nos satisface poner en la radio a nosotros dos, en cuanto al adulto contemporáneo, pues. Sí. Yo creo que algo que me impacta mucho, no solamente de esta canción de Bruce Hornsby, The Way It Is, sino del adulto contemporáneo como formato en general, es que ya no las hacen así. Hay canciones que obviamente hacen parte del adulto contemporáneo hoy en día, pero como sonido es difícil encontrar canciones como The Way It Is. Ahorita que hablaba usted del tema romántico en general del adulto contemporáneo, esta es una canción que, teniendo un sonido muy bonito porque Bruce Hornsby es un pianista fabuloso, se aleja un poquito del tema romántico y ya se mete más por temas sociales, ¿no? Es una canción que habla de la división entre los ricos y los pobres. Pone muy social la canción, como dice usted, y volviendo a su argumento de cómo se hacen las canciones hoy en día, incluso entrando a un adulto contemporáneo, a un formato adulto contemporáneo, ya no se hacen como antes. Creo que es ese riff de piano, es esa introducción, sobre todo del piano, que se toma su tiempo y que en aquella época era, como usted decía, viable. Antes se tomaban su tiempo para hacer una introducción de una canción y la sola melodía del piano le contaba a usted una historia, o por lo menos lo preparaba emocionalmente para lo que usted iba a escuchar, de un mensaje donde se estaba hablando en un momento también muy distinto para la clase política y para la clase elitista estadounidense, porque estamos hablando de la Norteamérica de Reagan. Pues aquí está este número uno contundente en el listado del adulto contemporáneo, Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is. En tu éxito experimenta el placer de cocinar y explora tu creatividad culinaria con electrodomésticos de cocina de la marca Cuisinart. Encuentra freidoras, licuadoras y mucho más del 14 al 17 de junio y aprovecha también hasta 35% de descuento con cualquier medio de pago en aires acondicionados Finlandec, Hyundai, Mabe, Midea, LG y Samsung o hasta 40% pagando con tu tarjeta Éxito. Aplican términos y condiciones. Animales de radio en la X. Y si existe una canción que define perfectamente esa combinación entre adulto contemporáneo y joven adolescente, esa es Never Gonna Give You Up de Rick Astley. ¿Qué canción tan inmortal que es esta, no? Cuando usted oye Never Gonna Give You Up, si no se la sabe, al menos la tararea. Claro. Y gracias a la viralidad de internet y todo, pues es una canción que creería que hoy en día ya está en el imaginario de todo el mundo. Yo creo que si existe un meme o un viral musical grande en la historia de la internet, es el meme de Getting Rickrolled. Claro. El Rickroll era un video que se enviaba a través de 4chan en un formato .exe. ¿4chan? Perdón, sí. ¿Qué era 4chan? 4chan fue, creo que todavía es, me atrevería a pensar que todavía es una de las redes de la deep web más famosas e infames de la historia, y es donde comienza la historia de los troles. Yo juraba que eso había entrado por YouTube. No, el video circulaba como un .exe. Claro. Y arrancó a circular a través de 4chan. Okay, donde en 4chan pasaron muchísimas cosas en la segunda mitad de la primera década de este siglo, ¿no? Estamos hablando de 2005-2006. Sí. En 4chan comienza la historia de Anonymous, ¿se acuerda? Esta legión de activistas y de hacktivistas digitales que comenzaron precisamente burlándose de quienes entraban a los foros y a los chats de 4chan sin ningún tipo de restricción. ¿Uno podría decir que estos canales se evolucionan en algo así como el Reddit, por ejemplo, como un Reddit? Sí, claro, Reddit terminó siendo mucho más moderada, terminó siendo mucho más regulada, pero en su momento 4chan era precisamente lo totalmente opuesto. Era la anarquía, falta de regulación, la posibilidad de decir lo que usted quisiera y de atacar a quien usted quisiera sin recibir absolutamente ningún tipo de represalia y, lo que es más importante aún para el fenómeno que vivimos hoy en día, la posibilidad de ser un personaje completamente distinto a quien es usted en la vida real. Entonces en 4chan nace el anónimo, nace el troll anónimo. Y ese troll anónimo originalmente se comunicaba, la primera de las grandes cosas que brincaron de 4chan hacia lugares como YouTube fue este videito musical donde le mandaban a usted el video de Rick Astley haciendo su famoso bailecito, pasito, bailecito, pero podía ser una promesa de un contenido para adultos, donde le decía, le tengo la chica del mes, abra este archivo. Y cuando usted abría el archivo, decía un letrero encima del pedacito de la canción, You've Been Rickrolled. Por lo que ahí es cuando Rick Astley brinca en la relevancia cultural luego de haber tenido una de las canciones adulto contemporáneas más importantes y también quemadas de finales de los 80 y comienzos de los 90 a volverse en una sensación ya legendaria de la música pop gracias a la internet. Continuamos nuestro paseo por lo adulto contemporáneo en este segundo episodio dedicado al formato adulto contemporáneo en Animales de Radio. El primero lo puede encontrar en nuestra página web, laxmasmusica.com, con una canción de uno de los álbumes más importantes de Phil Collins como solista, el álbum But Seriously, que presentó este contundente número uno llamado Another Day in Paradise. Sí, que ahí volvemos otra vez a el tema social que hablábamos anteriormente con canciones como The Way It Is de Bruce Hornsby. Así es. Another Day in Paradise es otra canción que se centra en una problemática que existía en aquel momento y sigue existiendo, y creo que está muy complicada hoy en día en muchos países del mundo, que es el homeless, ¿no? Claro. La gente que no tiene hogar, sí, y que deambula las calles sin un futuro muy claro a la vista, ¿no? Sobre todo después de la pandemia y en lugares como los Estados Unidos y en la costa pacífica norteamericana ve uno también esa propagación del homelessness, ¿no? El homelessness sí. Es la vida en la calle. Cuando usted de repente se queda sin absolutamente nada y no tiene más que hacer que dormir en una banca y de repente termina durmiendo, como está pasando, repito, en otras partes del mundo, pero también acá ha sucedido durante mucho tiempo en una carpa. Que es curioso cómo la canción hace referencia a eso en cuanto a tener la oportunidad de brincar de la calle al paraíso. Es tan difícil tomar esa decisión a veces, ¿no? Esta canción, siendo una canción de pop adulto contemporánea, tiene rasgos folclóricos dentro de ella porque ahí está David Crosby, ¿no? Sí, de claro. Crosby, Stills and Nash, quien le hace como las segundas voces, que mucha gente de pronto no sabe que él está en esa canción. Crosby, como dice usted, tiene una cercanía al contenido social, por lo que su presencia en Another Day in Paradise le da tridimensionalidad al asunto. Y esto no impidió, de todos modos, que Collins, habiendo sido una de las figuras más importantes del pop rock y del adulto contemporáneo, en ese momento no fuera de los primeros cancelados en esa época, porque sí, ya estaba forrado en la plata y aquí le cayeron hablando de un tema que todo el mundo decía, usted no sabe lo que es, por qué está hablando del asunto, ¿no? Claro, y también pues por eso su etapa medio social en la música le duró unos añitos más y nunca más volvió a meterse en asuntos sociales porque dijo, ¿para qué? ¿Para que me cancelen? Hoy tenemos la mejor grabación del año 1991, como lo decíamos, con David Crosby del álbum But Seriously, esto es Another Day in Paradise. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y hablando de saxofones, hoy tuvimos un saxofón muy importante que fue True, de Spandau Ballet. Si usted se perdió este programa, lo invito a que lo escuche on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com, y lo comparta y nos cuente también a través de redes sociales qué opina, qué piensa de estos programas, qué le gustaría que habláramos, qué le gustaría que incluyéramos, qué canciones quisiera escuchar. Y un segundo, yo pensaría que es el primer saxofón de la década de los 80, Scareless Whisper de Wham. Si vamos a hablar de romántico y pegajoso, hay que hablar de esta canción, de la etapa transitoria entre Wham y la carrera como solista de George Michael, ¿no? Porque aunque Andrew Wrigley hace parte de la producción y la concepción de Careless Whisper, es oficialmente un sencillo de George Michael y es el que comienza con pie derecho el camino del Make It Big a el Faith de George Michael. Así que es una fabulosa canción de transición también en la carrera de un compositor e intérprete, pues que ya no está entre nosotros, tristemente, pero pues que se dejó ver con una de las canciones más sexys, además, de la historia, ¿no? Claro, y sexy en todos los sentidos, porque es que el saxofón de Careless Whisper puede ser sexy para todo tipo de cosas, ¿no? Sí, incluso es, hoy según en internet. En el contexto que usted lo ponga, funciona. Exacto. Si usted habla de food porn, puede usar ese saxofón. Claro. Si usted habla de moda, usted puede usar ese saxofón. Si usted ve un perrito con una carita curiosa, puede usar ese saxofón. Exacto, ese también es otro de esos momentos que, al igual que Never Gonna Give You Up, que sonó hoy en el programa de Rick Astley, logran brincar en la relevancia cultural y tomar otra forma. Una canción muy quemada, demasiado dedicada, demasiado romántica para creer uno que puede sobrevivir, logra hacerlo. Una última cosa antes de que presentemos Careless Whisper es que, si no estoy mal, esta canción también tuvo una versión en español, ¿no? También, yo no la voy. Yo recuerdo, no decía, yo nunca volveré a bailar. La culpa me quita el ritmo, y aunque es fácil ocultar, no eres tonta tú. ¡Oh, es cierto! Recuerdos desbloqueados. ¡Oh, por Dios! No, pero no la recordaba. Oh, Vamos a cerrar esta segunda edición de Adulto Contemporáneo en Animales de Radio con otro clásico. Clasicazo, y que además, curiosamente, fue la canción que más duro le compitió en el Adulto Contemporáneo en 1984 a la que escuchamos hace un momento, Careless Whisper de George Michael. Estamos hablando de una banda norteamericana llamada The Cars, que curiosamente uno de sus más grandes éxitos tiene que ver con carros, y es Drive. Y es una de esas canciones que a mí me fascinaba soñar que iba a presentar alguna vez en la radio, por culpa de o gracias a disjockeys como Humberto Rodríguez Calderón, el claro. Gato. Y creo que no hay ningún disjockey sobre la faz de este planeta que presente mejor Drive de The Cars que el Gato, Humberto Rodríguez Calderón. Y es muy interesante también cómo esa canción tiene alma propia. Por más que usted no lo sepa o no entienda qué dice, lleva en su espíritu que es una canción como para oír entre un carro, manejando realmente. Tanto así que Paul McCartney en algún momento dijo a mediados de la década del 80 que esa canción para él, en la construcción de su sexto álbum, más o menos en su carrera en solitario, había sido vital como influencia en su sonido. Imagínese, para que una canción logre influenciar a un artista que ha influenciado miles, si no millones de artistas en el mundo, pues eso dice muchísimo de una canción. Sí, hay otra cosa importante, y es que cuando uno aprende la letra de la canción, es una canción sobre un romance que se está acabando, ¿no? No puede uno evitar sentirse como en su momento, cuando uno tenía 14 o 15 años, uno quisiera poder dedicar esa canción. A uno no le ha pasado eso todavía, pero uno siente y uno dice, me gustaría sentir la tristeza que siente este señor ahora que lo dejó esta persona. Usted le para bolas a la letra de la canción y usted también entiende cómo era de importante para las relaciones amorosas en los 80 el carro, recoger a la chica, ¿no? Porque la canción se centra en quién te, va a llevar a tu casa esta noche. Tiene este otro lado también, que cuando la canción continúa dice, you can't go on thinking nothing's wrong. Y que el activista y músico de los Bulltown Rats, Bob Geldof, en Gran Bretaña, sincronizó y utilizó con la autorización del grupo para acompañar la Teletón más grande de la historia, que fue We Are The World en Estados Unidos en el 85, pero primero la campaña que hizo Bob Geldof y que condujo al concierto de Live Aid luego de haber hecho Do They Know It's Christmas. Ese concierto de Live Aid traía en televisión unos comerciales que mostraban las imágenes de los niños en Etiopía muriéndose de hambre, y de fondo ponían ese pedazo de esa canción, You Can't Go On Thinking Nothing's Wrong. Y creo que usar ese pedazo de esa canción en la campaña con las imágenes que había traído Geldof de Etiopía fue clave para que el hombre pudiera recaudar la cantidad de dinero que recaudó en esa campaña.